precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino. Misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina. Destino, pasado, tesoro más preciado. La llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Ya no estoy, mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Pues si no